plus sucré, non. Un peu plus salé, oui. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, non. Un peu plus court, oui. Non, je préfère la portée plutôt centrée. Un peu plus clair, non. Un peu moins cher, oui. Non, moi je préfère la montagne à la mer. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo anda todo por ahí? Se nubló todo, ¿no? Es un espanto el día. ¿Llueve? ¿Está lloviendo? Del otro lado del vidrio lo tenemos a Gustavo, que vino igual, pobrecito, con la lluvia. No tiene paz con... Tengo paz. No tiene paz con ese auto que se le queda siempre en medio de la inundación. Yo por eso cuando hay amenaza de tormenta ya digo, no venga, deja, quédate. Porque me da terror cuando se quedan los autos en la inundación. Sobre todo porque por ahí se va el auto, ¿viste? Ese tipo viaje. Bueno, tenemos un día que, como vieron, empezó soleado, pero ahora se nubló, está lloviendo, dicen que está horrible. Y, en definitiva, es como este gobierno, ¿no? Que todos los días perdemos un poco más de derechos y de dignidad. Los diputados y senadores, por ejemplo, nos dicen barbaridades en la cara y no parece haber repercusión. Pichetto dijo que no le importaba lo que pasaba en la calle, porque ellos, los senadores, siempre se habían mantenido independientes de la calle. Y sí, es una perogrullada, la verdad que ya lo sabíamos. Pero el envalentonamiento que les permite hoy decir esto sin ningún tipo de filtro es lo que molesta. Es como decirnos, mira, estoy legislando en tu contra porque yo necesito mantener mi puestito de ñoqui rentado para siempre y me acomodo con cada gobierno. Así que hoy te tocó perder. Bueno, está bien, si cree que eso le suma. Sin embargo, hubo otro diputado del Frente Renovador que fue mucho más violento y pasó bastante desapercibido lo que dijo. Si bien trajo un poquito de revuelo, no se profundizó en lo que dijo. El diputado es el jujeño Marcelo Nassif, que dijo que el trabajo infantil en la cosecha no estaba mal, que era beneficioso porque los niños aprendían a corta edad la cultura del trabajo. Es de tal violencia que solo puede ser comprendida entendiendo cómo se cosecha el tabaco y cómo viven quienes lo hacen. Porque la verdad que no alcanza con leer la ley 26.390, que es la que prohíbe el trabajo infantil y protege el trabajo adolescente entre los 16 y los 18 años. Entonces dije, vamos a hablar, porque la mayoría de nuestros oyentes son gente que vive en ciudades, no tiene idea de cómo se cultiva o se cosecha el tabaco. Entonces me fui a buscar un estudio que hicieron Pablo Chalave y Etel Alderete, del CONICET, que se titula Peones tabacaleros en la provincia de Jujuy, características sociodemográficas y exposición a pesticidas. El trabajo detalla. La cosecha es la recolección de las hojas de tabaco para su posterior encañado, estufado, desencañado, clasificado y enfardado. El encañado consiste en atar las hojas de a pares en cañas colocadas sobre caballetes hasta completar 25 pares. El desencañado es desatar esas hojas que ya han sido sometidas a un proceso de cocción o estufado. Se colocan en fardos o atados para luego ser trasladadas hasta galpones donde son clasificadas. La clasificación consiste en la selección de las hojas según su calidad, forma y color. Esta tarea puede ser realizada sobre tablones fijos o en una cinta rotativa. Finalmente, las hojas seleccionadas y clasificadas son enfardadas y trasladadas hasta su lugar de expendio. Y hasta ahí está todo muy bonito. Tal como nos quiere hacer creer el jujeño Marcelo Nassif, está todo bien. ¿Qué problema hay en atar unas hojitas a una bacaña, no? Bueno, pero el estudio este se realizó en el departamento del Carmen, la zona de producción tabacalera más importante que tiene Jujuy. Es la principal actividad agrícola y, por lo tanto, la principal fuente de mano de obra. La mayoría de los trabajadores viven en casas sin gas, sin luz, sin agua y sin cloacas. O sea, no hay otra actividad importante en la que la gente de la zona pudiera trabajar. Están condenados a hacer esto en la época de cosechas y luego changas. La mayoría de los hombres durante el año hacen trabajos de albañilería. Y según el estudio, los niños trabajan durante las vacaciones para poder comprarse los útiles escolares o la ropa. El tiempo que se destina para trabajar en el tabaco está representado mayormente por los 3 meses de verano, que es el tiempo de la cosecha. Más de las 3/4 de los encuestados trabaja más de 6 horas al día y todos los días de la semana, incluyendo los domingos. La paga por estos días trabajados es igual a la de cualquier día normal. O sea, no les pagan horas extras. ¿Por qué hace énfasis el estudio en que trabajan más de 6 horas diarias? Porque ese es el límite que establecen las normas que rigen el trabajo agrario. El trabajo es pesado y es insalubre. Por eso se trabaja 6 horas, o se debería trabajar 6 horas en el campo. Continúa el estudio. Los hombres no utilizan elemento de protección alguno para resguardar su salud. Entre otras cosas porque lo ven como una falta de hombría ponerse un delantal, por ejemplo. Una cuestión cultural. Las mujeres confeccionan ellas mismas el delantal con restos de plásticos extraídos del plástico que se utiliza en los almácigos o una bolsa del mismo material que encuentran en su casa. Aclaro. El plástico de los almácigos está contaminado con agrotóxicos. ¿Se entiende, no? ¿Por qué utilizan los delantales? ¿De qué se protegen? La utilización de delantales es para evitar humedecerse las prendas de vestir, ya que las hojas, una vez cosechadas, llegan humedecidas, ya sea por el rocío o por la lluvia, hasta los lugares donde se va a hacer el encañado. Al avanzar el mediodía, en los días calurosos, recordemos que esta tarea se hace en verano, las hojas ya secas dejan una especie de polvillo negro y pegajoso que ensucia las ropas y las manos, lo que no evita en muchos casos que al levantar las hojas desde el tablón en donde están ubicadas hasta la caña en donde son atadas o encañadas, salpiquen gotas que conservan aún restos de plaguicidas o el polvillo a los ojos de los trabajadores. Los elementos de protección, tales como guantes, barbijo, capa, no son utilizados, y las botas de goma y delantales son accesorios pertenecientes a los mismos trabajadores. ¿Vos creés que muchos chicos tendrán botas de goma? ¿Muchos chicos tendrán delantales especiales de Tyvek, por ejemplo? Y vos dirás, no debe ser algo tan tóxico, ¿no? Si están siempre cosechando. Te cuento que para tratar la tierra donde se hacen los plantines, por ejemplo, se utiliza bromuro de metilo, una sustancia prohibida por su toxicidad, pero que sigue siendo la más barata para desinfectar la tierra. Se usa en todos los almácigos de todo el país. Está prohibido, sí. O sea que desde la siembra ya están contaminando a la gente. Y el estudio nos cuenta un poquito más, nos dice cuáles son las tareas, ¿no? Los cuidados posteriores a la siembra, que suelen hacerla en general los hombres, incluyen el riego, asadeo, desbrote de flores y el curado hasta la madurez de las hojas de tabaco. ¿Qué es el curado? La aplicación de distintos plaguicidas a través de varios procedimientos, rociados, polvoreados, fumigados, y están destinados a combatir las plagas de la plantación. Los plaguicidas más utilizados en esta etapa son Ortene, Tiodán, Lanate, Doser, Alaclor, Centurión. Y la aplicación de todos estos plaguicidas se realiza hasta el momento de la cosecha de las hojas. O sea, no hay periodo de carencia. El periodo de carencia es cuando vos tirás un plaguicida y decís, bueno, esto no se va a poder tocar ni utilizar por 30 días, 15 días, depende de lo que estés usando. En este caso no lo hay. O sea, debería haberlo, pero no lo hay. Le tiran el día viernes, el sábado cosechan. Y acá vamos despacito porque quiero aclarar. Estos pesticidas son órganos fosforados. Es decir, persisten en el cuerpo, se acumulan en la grasa. Y vos dirás, bueno, pero si es gente flaca, no tiene grasa. Claro, pero yo te cuento que la mielina que recubre los nervios es una sustancia grasa, por ejemplo. Entonces, prácticamente están envenenando a nivel neuronal a la gente. El Ortene, el tío Dan, que nombré hace un ratito, el Ortene es acefato. El tío Dan es endosulfán, que se supone que está prohibido. Este estudio es del año 2009 y el tío Dan está prohibido, el endosulfán está prohibido desde el año 2012. Se supone que no debería haber nadie utilizándolo ni vendiéndolo, así que quiero creer que ya no se usa. El lanate es metomilo. Una intoxicación aguda con esto, por ejemplo, te produce un paro cardiorrespiratorio, te quema los órganos vitales, produce fallas renales y pulmonares severas. Pero esta gente no es que se lo esté comiendo ni se lo está tomando, simplemente lo está manipulando y se le mete a través de la piel o al respirarlo. Entonces, ¿qué le va a producir a toda esta gente que está trabajando en la cosecha de tabaco sin los elementos de protección necesarios? Trastornos del sistema psicomotor, cefaleas, ansiedad, violencia, depresión, psicosis, agresividad y disminución de la velocidad de los impulsos nerviosos. Es decir, van a ser torpes. Del total de encuestados que expresaron haber padecido intoxicación por plaguicida, solo un 36% concurrió a algún centro de salud. El 60% no lo hizo y un 3% no se acuerda de haber ido a un centro de salud. Y el 12% de todos los encuestados empezó a trabajar en el tabaco antes de los 14 años. La industria tabacalera, dominada por corporaciones extranjeras muy poderosas, tienen su lobista en el Congreso, que es Marcelo Nassif. En lugar de fomentar trabajo digno para su gente, pretende mantenerlos en la esclavitud, sin cloacas, sin agua, sin luz, sin escuela, sin centros de salud. Y de esta forma, siempre en la época de la cosecha, van a ser mano de obra barata. Y ahora va por más. Ahora pretende legalizar que los niños sean esclavos desde chiquitos. Claro que lo que Nassif no dijo es que hace poco tuvo una reunión con los popes productores de tabaco. Y luego de esa reunión dijo que los directivos de la Cámara del Tabaco lo pusieron en conocimiento de la posición que tiene la Cámara y de cómo entienden que debería generarse una legislación. Y agregó, seguramente confrontaremos las opiniones para alcanzar un consenso que permita una ley efectiva que les sirva a los productores. Y agregó, si les sirve a los productores, les sirve a los obreros. Es decir, si sucede, conviene. Si sos esclavo, está bien que seas esclavo. El diputado Nassif pertenece a la alianza que gobierna Jujuy y avaló la prisión de Milagro Sala. Ahora ya sabes por qué. We'll be right back. FM La Boca, La Hora Sin Sombra con Diego Ramos Baile, fue una interesante editorial, me gustó mucho. Y ¿La escuchó? Y estuvo afuera, ¿por qué? No, yo te vi detrás del vidrio, por eso no sabías estar dentro. No, estuvo saludando, después ya me fui. Me fui a escucharla atentamente. Me puse el parlante acá al costado y estuve me parece escuchándola muy atentamente, como hago siempre, Débora. Muy bien, es verdad. ¿Quién es la que está acá? Acá estamos, sí. Bueno, es como quién es la que está acá. Ella es escritora. Anita Sem. Es muy fuerte. Así la conoce. Así la conoce. Es muy fuerte. Es muy fuerte. A mí me gusta cómo escribe. Yo me divierto mucho con sus escritos. Yo tengo mis reservas. No sea malo, no sea así. Estamos con Anita. ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme a los dos. Por favor. Saben lo que los quiero. La verdad que estoy nerviosa, por más que no parezca. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Yo estaba ansiosa. Ansiosa, nerviosa, bueno, son características que ya me acompañan en mi vida, pero la radio es un ámbito que respeto tanto y no estoy acostumbrada. ¿Y si el año que viene? El año que viene, no sé, me tenés que enseñar, Gustavo. Tengo que ir a aprender en Radio H, Bueno, practiquemos acá que estamos en FM La Boca. Practiquemos en FM La Boca. No, gracias por invitar. Tenemos una radio, ¿verdad? Claro. No. De verdad, no. Y gracias por invitarme. Y tengo que mandarle un saludo a Caíto, que le pedí que escuchara. Y que, bueno, sin Caíto yo no sería Anita Sem. Porque es como que. Caíto es el que hace los dibujos. Caíto me ha dibujado y ha hecho un personaje de mí, sí. Que increíble, que ya superó a la persona y que tiene vida propia. Y bueno, uh-huh. El cordobés además es un gran amigo, una gran persona. Y un gran dibujante. Un gran dibujante. Y siempre putea porque nadie lo saluda cuando van a la radio. Caíto, te mandamos un beso enorme. Yo te mando un beso enorme porque vi tus trabajos y me encantan. Sí, y la verdad que dibuja muy bien. Y dibuja cada vez más rápido. Aunque eso es bueno. Cada vez más rápido, porque de hecho las producciones que hacemos a veces las hacemos en un día y nos ponemos de acuerdo y salen. Así que, no, nada. Un beso, Caíto, te quiero. Caíto, un abrazo. Sí, la verdad que es muy interesante el estilo que tiene. Me gusta mucho. Es muy, yo siempre le dije, muy estético, épico. Me parece que es una forma nueva, digamos, de comunicar, sobre todo a la juventud. Me parece que es el público que nos va a trascender, sobre todo. Sí, porque hoy yo puedo escribir lindo, feo, largo, corto, pero lo que entra por la imagen es increíble, pero entra mucho más poderoso y mucho más fuerte que por ahí por un texto. Y me doy cuenta porque muchos de los que lo siguen son por ahí personas que ni siquiera militan o comulgan la misma ideología, pero ven la imagen y como que desconcierta. O ven las imágenes de Anita y las suricatas y después dicen, ah, pero vos escribiste esto, es una porquería, pero qué bueno que está el dibujo. Claro. Por ahí te dicen. Entonces digo, bueno, por algún lado le entramos. Por algún lado. La imagen también es palabras. La imagen es palabras. La imagen es palabras también. Y eso también es piola. A mí, ella, por ejemplo, te mete muchas imágenes en tu oído. Sí. Y eso es muy importante. bronca, ¿no? Te da ganas de prender algo fuego, digamos, pero te genera, digamos, no, te genera imágenes. Recuerden, es que traten de no hacer ese tipo de comentarios. No, pero de verdad que cuando yo descubro la radio y sobre todo el canal de Telegram, que la gente todavía no ha entendido que esa herramienta es una herramienta muy poderosa, muy potente y muy práctica para no solo mirar un canal, sino compartir los otros canales, yo pensaba, ¿quién escribe esto? Porque digo, es Mafalda, pero siglo XXI. Porque aparte, en el 2016, cuando hago el hallazgo del equipo de trabajo y de Débora, me quedé asombrada de que era una de las pocas personas que decía lo que realmente estaba pasando sin pelos en la lengua. Y para mí fue un gran descubrimiento, para mí, de verdad, te admiro mucho. Y para mí sos una Mafalda de estos tiempos, que vive todo el tiempo cuestionando. Y esta cosa del estado de pregunta permanente de todo, contra la agenda, totalmente salida de la agenda mediática y de la agenda de las corporaciones, que todo el tiempo nos intentan meter temas. Creo que lo que hace esta radio, muchas otras radios, es justamente tratar de imponer una agenda por fuera y hablar de los temas que hay que hablar, como el que hablaste en la editorial, temas que realmente hay que empezar a concientizar y a militar, porque es muy grave lo que está pasando. Y creo que el gobierno intenta todo el tiempo distraernos. Y es muy difícil para unos pocos, que encima no tenemos el poder mediático, poder llegarle a la gente y mostrarle, mira, está pasando esto. Claro, no solamente el juego de sábanas. No es, por ejemplo, lo que hablábamos hoy, que era el tema del trabajo en el campo y cómo se hacen determinadas cosechas. Varias veces lo habíamos tocado acá, con Daniel Segovia inclusive. Pero sin embargo, si vos no explicás cuál es el riesgo, cuál es el peligro, la gente lo ve como algo, porque viste que hicieron, cuando te hacen, por ejemplo, la vendimia y te llevan a la gente a cosechar unos ramitos de uva, y la gente dice, pero mira qué lindo trabajo, ¿no? Porque claro, es lindo hacerlo un poquito. Ahora, cuando tenés que estar desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde cosechando uva y tenés 5, 6, 7 años, no es tan lindo. Y cuando no tenés un baño, y cuando no tenés el aire acondicionado, ni el micro que te está esperando en la puerta para llevarte después otra vez a tu hotel y que te bañes y que esté todo lindo. Entonces me parece que hay que empezar a hablar de estas cosas, porque nadie las habla. Nadie te dice qué es lo que pasa cuando un chico va a encañar el tabaco. ¿Con qué se está topando? Se está topando con agrotóxicos, se está topando con elementos que le van a perjudicar para siempre su salud. Entonces es una estupidez lo que dice este hombre, y yo todavía no entiendo cómo no es. Bueno, sí lo entiendo, porque la mayoría de los legisladores que están sentados ahí nunca en su vida fueron a agarrar una planta de nada, mucho menos una cosecha, y mucho menos ir a cultivar algo. Sí, apoyado sobre el sentido común de que vos sos un planero vago que no agarra la pala, ¿no? Sí, sí, encima de eso. Encima se monta, o sea, no lo dice. No, lo dijo. Sí, pero lo dice lo de la pala, lo dice, pero está montado sobre el sentido común de la gente de que nosotros somos vagos, ¿viste? Y vago el argentino en general, incluso el de la derecha, ¿no? Exacto. Porque no es que da asistición solamente los kirchneristas son vagos, no. El argentino es vago y por sí no le gusta laburar. Exacto. Cuando vos ves que tenés miles de manifestaciones cortando por pedir trabajo. Entonces, pero sobre ese sentido común, estás hablando del senador. Sí, de Nacif. Exactamente. Bueno, ese se monta sobre ese sentido común para explotar chicos. ¿Qué es el capitalismo, digamos, del siglo XVI? Y es lo mismo prácticamente que dijo Pichetto, porque Pichetto también siguió, ¿no? Cuando dijo las amas de casa que se quedaron en su casa tomando el té. Mire, señor Pichetto, la verdad que no. Hay un montón de mujeres que han estado trabajando explotadas. Yo tenía, por ejemplo, vecinas que cosían, cuando yo era chica, había vecinas que cosían botones para fábricas de ropa, cuando las máquinas todavía no cosían los botones, que separaban, por ejemplo, ustedes no sé si saben que se hacen las puntillas, se hacen en rollos muy grandes, y hay que separar cada una de las puntillitas, entonces se tira de un hilo largo, que son a lo mejor 50 metros de tela, y tenés que ir enrollando una por una, y ese laburo lo hacían en su casa, no estaba bien pago. O cosían cuellos para camisas, por ejemplo, para una fábrica de camisas. Bueno, ese trabajo nunca fue remunerado, ni como correspondía, ni fue pagada las cargas sociales de toda esa gente. Gente que hoy tiene a lo mejor 62, 65 años, no se pueden jubilar. Y han estado haciendo ese laburo durante años. Entonces, cuando Pichetto dice eso, obviamente él viene de una familia que tiene tierras en Río Negro, la pasa bien, ha conseguido con su puesto de senador, pagándose las campañas como se las paga para hacer su banca, porque ni en Río Negro lo votan, porque no lo quieren, es verdad, no lo quieren. Pero el tipo ha sabido hacerse, ¿no? De vivir acá en Capital y de hacerse con dos o tres declaraciones más o menos rimbombantes, hacerse conocido, se quedó, es un buen operador, nadie lo niega. Pero este hombre no puede seguir diciendo estas barbaridades y que nadie lo confronte. Y a mí me preocupa que no haya salido nadie, ahí mismo, en el momento en que él dice eso, nadie salió a confrontarlo. ¿Para qué están los senadores? ¿Para qué están los diputados? Solamente se van a quedar en, bueno, digo mi discurso, listo, ya está, esto es lo que yo hago, ya está, me fui, cumplí. Es una diligencia de mierda, Débora. La verdad que a mí me preocupa que no defiendan ni siquiera los valores que dicen defender habitualmente. Tal cual, por eso te digo, porque la diligencia es una bosta. O sea, y hablo de la diligencia opositora, ¿no? O sea, de la cual defiendo el gobierno y toda la historia. De esa diligencia, en la oposición, la verdad, deja mucho que desear. Uh-huh. Quizás porque no saben ser oposición. Quizás porque durante 12 años no hubo una formación constante para ayudarnos a pensar qué pasaría si dejábamos de ser gobierno y teníamos que estar de este lado. Y te das cuenta que no saben ser oposición porque defienden más una banca y un status quo que agarrar y tirar un sillazo por la cabeza a un tipo que está diciendo una barbaridad. Porque está legalizando y naturalizando cuestiones que no debe. Y me remitía también a un programa que hicieron acá ustedes especial sobre las yerbateras en Misiones. Sí, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, en distintos puntos del país están legalizando el trabajo esclavo. Están cada vez bajando más la edad para trabajar, manipulando agrotóxicos, enfermando a la población, porque van por esa. Si no nos matan de una manera, nos van a matar de otra. Y ahora viene también la ley de semillas, sí, que la van a monopolizar. Empresas como Monsanto y Bayer, que son lo mismo. Exacto. Ahí sí Del Caño podría decir son lo mismo. Sí, son lo mismo. Hay una cosa más grave con la ley de semillas que... lo habían intentado hacer durante el anterior gobierno, habían intentado meterlo por fuera, o sea, como una legislación paralela, ¿no? Que en realidad era una junta privada de granos, decía yo, que había hecho Monsanto, con la semilla de la soja RR2. Ellos lo que querían era que cada productor firmara un acuerdo, como que estaban de acuerdo en usar este producto con estos agrotóxicos, con esto, todo un paquetito le daban. Tenían que usar solo eso y tenían que dejarse revisar los campos por la gente de Monsanto para ver si realmente cumplían con todas las indicaciones y si todo era perfecto. Y después ellos en el puerto, la gente de Monsanto, iba a revisar la semilla y le iba a asignar una calidad determinada. Algo que debe hacer el Estado, obviamente. Bueno, lo quería hacer Monsanto en forma privada. Yo cuando leí ese contrato, lo que hice fue empezar a escribir y poner en alerta a todos los que pude. La ley no salió, no se dejó hacer eso. O sea, evidentemente sigue siendo algo ilegal haber firmado ese contrato. Pero es lo que intentan hacer ahora legalmente. Entonces ellos van a decidir no solamente qué comemos, sino cuánto vamos a pagar por lo que comemos. Y es una forma de hundir a cualquier país. Y les explico por qué. Porque esto lo hicieron, por ejemplo, no me acuerdo si fue en Hungría o en Yugoslavia, en algún lugar donde estaba prohibido los modificados genéticamente. Entonces, los transgénicos. Los tipos lo que hicieron fue tirarles semillas en los campos, semillas transgénicas. Entonces, cuando iban a hacer el control, aparecían semillas modificadas. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué terminaron haciendo esos productores? Le prendieron fuego a la cosecha. Porque dijeron, no vamos a pagar el royalty. No podemos pagar el royalty. Porque si vos te metés en esa y les aceptás que con solamente te hayan revoleado un puñadito de semillas en tu campo y tenés, mirá, acá tenés modificados, entonces me tenés que pagar. Porque eso es lo que ellos pretenden. Entonces, si nosotros aceptamos eso, no solamente perdés la soberanía alimentaria, perdés la seguridad alimentaria. No nos vamos a poder alimentar porque todas las semillas van a ser modificadas, porque ellos se van a encargar de que todos lados esté la semilla modificada. Bueno, el otro día el pájaro Kenning tiraba en el otro kiosco que porque el puto amo, digamos, de todo el gobierno es Barañao. Bueno, sí. ¿Entendés? Uh-huh. O sea, no importa qué gobierno esté, el tipo está quién banca Barañao. ¿Entendés? Ahí hay... No solamente por su rol... Sino, quién es el que está mirando la legislación, por dónde puede colarse, quién hace el lobby, digamos, para Monsanto en Argentina. ¿Sí? Bueno, ese que tenés puesto en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. No es solamente eso, sino que también cuando vos vas a las universidades y empezás a ver que las universidades hacen seminarios de APRESID, que son las de la siembra directa, y vos te das cuenta que el rector de la UBA termina siendo un hombre de Monsanto. Y termina. Entonces decís, ¿qué estamos generando? ¿Qué estamos pagando nosotros? ¿Qué clase de profesionales estamos formando si todos están al servicio de las multinacionales? Exacto. Porque ese es el problema. Ningún ingeniero agrónomo desconoce esto que yo acabo de leer de lo que cómo se cosecha. Sin embargo, a nadie le importa. Y esto pasa en todas las cosechas, ¿eh? Esto no pasa solamente... Son un poco más cuidadosos, hay que decir la verdad, con el tema de la comida. O sea, ahí sí respetan los tiempos de carencia, porque si no, llegas al mercado central y no te la compra nadie. Y ojo, porque también hay un mercado paralelo para esa fruta o esa verdura que no pudo entrar, no pudo pasar los controles del mercado central, y después te la venden a la vuelta... a los que van por las calles, vieron que a veces aparecen, sí, vendo papas a no sé cuánto. Bueno, ojo, porque esas suelen ser las papas que no pudieron entrar al mercado central o la fruta que no pudo entrar al mercado central. Ah, mira. Así que ojo con eso, porque por algo fue rebotada. Sí, que la alimentación es... Creo yo que nosotros, como ayer pensaba, ¿no? Digo, ¿qué estamos pensando como argentinos, no? Para más allá de la... El sectarismo, si se quiere, pero ¿qué pensamos nosotros como argentinos, no? A raíz del encuentro de Lara San Juan, que yo digo, es raro, ¿entendés? O sea, ¿cómo nos están comiendo la cabeza, nos están dividiendo estúpidamente? Y nosotros tenemos que pensar en un sujeto social que nos permita, de una vez por todas, que la alimentación, la salud, la educación, los recursos naturales, nuestro territorio, o sea, inviolable de pensamiento mismo. O sea, que no te lo puedan modificar, ¿no? O sea, el tema es este. ¿Cómo están trabajando psicológicamente en un montón de estupideces? Hoy discutía un ejemplo estúpido, y lo voy a hacer a todo referencial. Yo tiro que el Ocean Infinity encuentra, digamos, a Lara San Juan en un lugar donde... lo habían dicho los rusos que estaban antes y no cobraban nada, ¿no? Un año después. Y también hago otra comparación. ¿Cómo trabajaron el mismo sistema con, vos lo pusiste, con Santiago Maldonado, ¿no? La misma mecánica. Entonces, ¿sabes lo que me discutió? Pues yo puse la británica Ocean Infinity, pero yo sé que es estadounidense, pero la financia capitales británicos. Fondos buitres. Esto hay que mirarlo, ¿no? Tenés el avión, el Malayan Airlines, que cae. Bueno, que le escanean el fondo. O sea, es una empresa que escanea fondo submarino. Bueno, y la piba me dijo, ay, me dice, es norteamericana, no es británica. Flaca, la financian fondos buitre británico. Fondo de inversión británico, o sea, nadie pone guita en una empresa que no es de ellos, sí, ¿no? Bueno, de hecho empieza como una empresa, cuando la contratan es supuestamente española. Y cuando le contesto, no le contesté en buenos términos, porque estás pensando un detalle, digo, cuando lo principal, claro. Y agarre me tiró la machirulez, pero andate de acá. ¿Cómo me saca cuando claro, empiezan pero, con eso? Pero, chabón, pues, si no tenés argumento, bueno, te la entiendo, digo, estás discutiendo un detalle, o sea, si es británica o norteamericana, que es lo mismo, porque son lo mismo, o sea, tenés Estados Unidos, británico, Israel es la misma, la misma entente, digamos, que nos quiere dominar, ¿no? Si no miremos los atentados, esto, lo que quieren hacer. Sí, o sea, las sábanas. O sea, y ahí encuentro una contradicción también, que todavía no la escribí, que al que me robe el chiste lo voy a cagar a trompada. Si todo el mundo lo podemos armar, ¿no? ¿Por qué están deteniendo gente por tener armas? Si es un país libre. Eso dijo. Eso es lo que yo he puesto ayer, porque lo había dicho. ¿Lo dijiste vos? Sí, mirá cómo me choreaste. Lo siento, yo no lo había pensado por eso, no te había leído. No, me leíste porque yo no escribí, lo estaba pensando cuando venía. No, pero es verdad, hace una semana dijo que cualquiera podía tener armas y armarse porque era un país libre. A la semana siguiente detienen a dos personas porque tenían una carabina del año 1930 y un rifle de aire comprimido que se usa para cazar liebres. Entonces vos decís, pero escúchame, entonces ¿puedo tener armas o no puedo tener armas? ¿Cómo es el asunto? Encima de estas armas estaban declaradas, o sea, todo en un... Es un mamarracho todo, nos quieren meter en una guerra que no es nuestra, porque están empezando otra vez con el asunto de Hezbollah y el terrorismo internacional y no sé qué historia. Y hasta que no lo huelen de nuevo algo, no van a parar, ¿eh? De hecho, yo sé que está por salir un libro que va a hablar de que la AMIA la voló Hezbollah. Así que, no, deles tiempo porque esto es una operación... que es en varios pasos. Esto es como las cenas, ¿viste las cenas de en varios pasos? Bueno, esto es lo mismo. Esto es una operación en varios pasos. Empezaron con esto y van a terminar el año diciendo que Hezbollah voló la AMIA. Es más, ayer estaba leyendo las declaraciones de gente de Memoria Activa, que durante el juicio habló Beraja, y dijo barbaridades, como que los familiares eran los culpables del encubrimiento porque estaban haciendo toda esta puesta en escena, porque no sé qué historia, los culpó a los familiares de los 85 muertos porque todavía no se sabe la verdad. La verdad, señor Beraja, usted debería estar preso desde hace por lo menos 25 años. Sí, por lo menos. Por lo menos. Si quiere, también le podemos achacar después lo del Banco Mayo y también lo metemos preso por eso, yo no tengo ningún problema. O sea, que estamos a la madre de Vidal. La madre de Vidal, que era la que juntaba los dinero para la mesa de dinero. Sí, si quieren, empezamos a tirar de los piolines y empieza a aparecer toda una cosa bastante mafiosa que son los que nos gobiernan. Pero bueno, la verdad es una bajeza. Lo que hizo ayer Beraja es una bajeza que no se le puede tolerar. Yo repudio las declaraciones que hizo Beraja y estoy escuchando los truenos, parece que Dios también lo repudia. Están corriendo los cajones. Dios también lo repudia, mire. Así que quiero hablar, si tenés ganas, claro, sí, de tu libro. El libro. De tu libro, de tus libros. ¿Vos me escribió un libro? Sí, escribió un libro. Así que yo quiero hablar del libro antes de que venga el padre Paco que está... Bueno, la verdad es que el libro salió de casualidad, tan casual como que empecé a escribir boludeces en Facebook. Ustedes saben que escribo boludeces en Facebook. De todo tipo de boludeces. Está muy pero, bien. Y este libro, que para mí es como un sueño hecho realidad, tiene que ver con esta nueva fauna que se me dio por inventar, inspirada en mis compañeras de trabajo, que creo que todavía ignoran que son suricatas, pero bueno, algún día descubrirán que Arita Zen, que la llama suricata, soy yo, todavía no saben. Bueno. Pero realmente es tiene que ver con, en este caso puntual, el libro que se va a llamar Happy Holidays, tiene que ver con mi crítica hacia todas las festividades yanquilandias de las corporaciones que consumimos como boludos e idiotas, acá en Porteñalandia sobre todo, que es como un mundo aparte del país, porque estamos como que seguimos siendo unitarios, lamentablemente es así, y consumimos toda la basura yanqui que podemos y nos creemos que por eso estamos más cerca del norte. Y empecé a criticar primero el Cyber Monday y el Black Friday y todo el Día de Acción de Gracias y San Valentín y incluso hasta la Navidad. Sí, yo la picota de la Navidad. El San Patricio. Y no solamente a criticarlo, sino también a tratar de buscar qué se celebraba en forma pagana en esas festividades, qué es lo que le ignora a la gente, ¿no? Porque digo, cómo el mundo de Estados Unidos siempre se ha apropiado de todas las festividades paganas que en realidad celebraban el inicio de la cosecha, el fin del invierno, el principio del verano, y que todo tenía un sentido totalmente diferente de ritual, y cómo ese ritual se ha transformado en algo comercial, que lo único que nos convierte es en seres consumidores, prosumidores, que estamos todo el tiempo viendo cómo consumir incluso cultura ajena y no fomentar nuestra propia cultura. Entonces, creo que el libro es en tono de joda, con mucha puteada, muy grotesco en algún punto, pero lo que se pregunta, o lo que me pregunto yo todo el tiempo es cómo poder de alguna manera cambiar esta cultura que se nos ha impuesto como un chip. ¿Cómo cambiarle a la gente eso? Que es lo que a mí me tortura todos los días. ¿Cómo lograr que vean? Porque están ciegos. ¿Cómo lograr, aunque, no sé, de cualquier manera, desde puteándolos hasta explicándoles? Porque paca, uno... paca. Mirá los paca, pibes. Paca, paca. Mirá los pibes. Sí. Los pibes. Sí, sí, los chicos. Tienen como, en la foto esa que está Cristina y está el pibito vestido a San Martín. Sí. Ahí tenés un cambio cultural. La cultura la hace el laburante, digamos, ¿no? A esto no quiero entrar en filosofía, pero la cultura la hace el laburante. O sea, aquel que trabaja con la materia, aquel que transforma, ¿no?, las cosas. No el tipo que está ociosamente en su casa mirando la tele y viendo cómo labura lo demás, o durmiendo o viajando en helicóptero yendo a buscar a la hija. La cultura la hacemos nosotros. Entonces, una de las vertientes eran los chicos. Y yo, para mí, era muy bueno lo que se había hecho con los chicos. Sí. Y ahí tenés un cambio cultural. Y muchos pibes pidiendo que restauren para acá, es un temita. No lo pudieron sacar de total, porque a los chicos les gusta. Sí, mataron a Zamba nomás. Sí, y los guiones. Que, claro. que bueno, ahí que también, porque tenés toda una cultura liberal, que está muy bien que exista en Argentina, a mí no me parece mal. A mí no. Yo soy totalmente contraria a esa cultura, no quiero esa cultura liberal. Bueno, está bien. Directamente, así te lo digo. Pero yo lo que digo no es... No estoy de acuerdo. Que quiera pensar así, que piense, no es un problema. Para mí, el tema es que no hay una contracultura a eso. En realidad, esa es la contracultura nuestra, ¿no? Es al revés, digamos. Nosotros creo que tenemos un grave problema porque más de la mitad de la población del país vive en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Obvio. Entonces tenés 20 millones de habitantes que consumen permanentemente lo que les llega, ¿no? El puerto, lo que les llega de afuera. 200 años de historia. Entonces vos decís, pero hay gente que por ahí dice, pero no, nuestros chicos no se disfrazan de gaucho. No tenemos idea, señor, de lo que hacían los gauchos, porque nosotros vivimos acá, en esta llanura de puerto. Los mataron, los usaron, los terminaron siendo peones rurales esclavizados, y la verdad que no tenemos idea de cuáles son nuestras tradiciones. Cuando uno dice, bueno, pero ¿cuál es la cultura, por ejemplo, de la comida? Te dicen el asado. Bueno, sí, está bien, es el asado, pero ¿qué más tenemos de comer? El asado, ¿no? ¿Dónde va siempre un asado? Sí, y no sabés ni qué es, o sea, no sabés ni cuál es el tamal, ni cuál es el... Yo la verdad que no tengo ni idea cuál es el tamal, cuál es la humita, cuál es... O sea, ni por qué se come asado. Ni por qué se come asado, ni por qué se comen en Argentina las achuras. Se come porque era la sobra, digamos. Las achuras, nosotros claro, comemos chinchulines, comemos hígado, comemos riñones... Eso en otro país te miran, vos vas a España, decís que comés riñones, que comés... Y te miran con cara de asco, como diciendo, ¿cómo vas a comer eso? Y bueno, porque acá... Porque eso era lo que se comía acá, los que carneaban las vacas. Claro, lo que sobraba de la vaca. ¿Me entendés? Si está Yerbe acá, no se acuchilla. Pero, sí, le mando un saludo a Martina Yerbe, que está escuchando. Pero es esto, es el asado... Digamos, que nosotros comemos era lo que comían, digamos, los pobres. Cuando es Echeverre, ¿te acordás lo del lomo? Sí, que no había cultura. El tipo conoce bien la cultura. Sí, la conoce. Ahora, él es un sorete de persona porque siempre fue así. ¿Entendés? Y la cultura del lomo, obviamente, te dice, ¿viste? Lo comen los enfermos y ¿quién más desea los enfermos? Y los ricos, claro. Pero en realidad es, el chabón conoce, pero te está inventando una cultura nueva, sí. ¿Entendés? O sea, la cultura del extranjero, el que se quiere llevar lo mejor, ¿no? Por eso digo yo, la cultura que nosotros estamos viviendo es una contracultura de nuestra cultura. Quizás habría que retomar un poco, con Débora siempre lo hacemos, es retomar a ver quiénes somos realmente. Porque esta es la historia que hay que contar. La verdad, ¿quiénes somos? La historia de Moreno, la historia de Monteagudo, la de San Martín. Sí, ¿no? Lo que pasa es que tenés el problema ahora, por ejemplo, de que la gente no tiene para comer. Entonces, claro, cuando le vas con esas cosas locas de querer hablarle de Moreno, te dices, mira, todo bien, pero el único Moreno que me interesa es el que vuelva a la Secretaría de Comercio y que me cuide los precios. O sea, no sé. Sí, bueno, la gente lo que quiere es que le cuide los precios y que pueda comprar un litro de leche para los chicos. O sea, no podemos seguir hablando acerca del pasado. Tenemos que en algún momento decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para hacer el futuro? ¿Sabes qué? Me parece que llegó el momento. Llegó el futuro. Así que vamos a hacer una pausa y vamos a hablar del futuro. Está hecha mi canción, de sangre que se tiñe mi dolor, de verde que me pierdo en contigo. Bueno, volvimos, estamos en La Hora Sin Sombra y ya llegó nuestro invitado, nuestro otro invitado, porque ya tenemos a nuestra invitada que estuvimos hablando un ratito, nos contó un poco sobre el libro que va a salir. Ya está a la venta, ¿no? No, todavía no. Y, ahora nos acompaña el padre Paco, que es un lujo poder tenerlo acá. Así que estamos... En realidad me gustaría presentarlo... Porque alguien escribió algo muy bonito, que dice: montado en el rocinante de la palabra, cabalgando en la lírica de las santas escrituras, lo ves pasar con su armadura invisible. No de alarmar, porque si no, ya saben que soy llorona. Así que no voy a alarmar. Pero bueno, es más o menos como lo vemos habitualmente. Bienvenido, gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y... ese textito que empezaste a leer, ¿no? De Anita. Después lo vamos a subir para que... ¿Quieres que lo lea yo? Dale. Si no me pongo a llorar, prometo no llorar. No, claro, no sé llorar a él. La idea es que lloren todos un rato, por favor. Ya que está. Bueno, prepárate una música, Chicho, por las dudas. Bueno, voy a tratar de, no equivocarme y con estos lentes no veo nada. Montado en el rocinante de la palabra, cabalgando en la lírica de las santas escrituras, lo ves pasar con su armadura invisible. Al principio no te das cuenta de si es real o un espejismo que te traen tantos libros de aventuras y tantas imaginadas utopías. Pero luego lo ves luchando contra los monstruos, con su casco, sus sombreras de cartón y su peto de chapa, y no te quedan dudas. Paco es un caballero andante, con una espada filosa, que es el valor, y un escudo potente, que es la determinación. Vino a esta tierra camuflado, se filtró en la institución de la iglesia, y cuando se ordenó cura, partió con su caballo convencido de transformar el mundo, que para él es injusto y desigual. Anduvo por varios caminos hasta que la providencia lo llevó hasta una isla, cuyos habitantes jamás podrían imaginarse que su destino estaría atado al de este caballero con investidura eclesiástica y un corazón más grande que el de cualquier mortal. Y decidido a enfrentarse a molinos de viento más peligrosos que los del Quijote, Paco no vaciló ni dudó en elegir su lugar en el mundo para vivir y desde allí cambiar la realidad de esa gente, que quizás lo esperó inconscientemente como a un Mesías. Donde está la verdad está Dios, sostiene Paco. Y en esas palabras tan simples te reconcilia con la fe y empezás a creer que es posible un cambio de paradigma, porque si lo ves a él, haciéndolo contra viento y marea. Yo sé que detrás de Paco están todos los héroes de aventuras que leí de chica, y no solo lo sé, estoy convencida de que el alma de Don Quijote está reencarnada en este malagueño que es más que un cura. Es un templario que decide huir de la vida regalada, de la ambición y la hipocresía, y transitar la senda más angosta y difícil, luchando con bestias que no son ya una ilusión quijotesca, sino monstruosamente reales: el egoísmo, la vanidad, el odio, la mezquindad. Paco es un caballero, pero no porque se proponga hacerlo, porque su afán no es enaltecerse, sino justamente pasar desapercibido, mientras sus ansias de justicia, libertad e igualdad van dejando marcas fuertes en quienes se cruzan en su camino. Paco es revolución, la del evangelio, la del amor, la del desinterés, la de la creencia de que lo imposible es posible, y la de la humildad que cabalga silenciosa mientras los ve parados recitando una oración con únicamente su fe como estandarte. Paco nos regala lo que tiene sin pedir nada a cambio. Hoy es nuestro turno de devolverle alguito de toda esa enormidad que es y quizás no quepa en estas palabras ni en este dibujo. Y el dibujo es de Caíto. El dibujo es de Caíto, vamos muy a aclararlo. Sí, la verdad que... No, va, a mí me da mucha vergüenza, pero bueno, yo lo agradezco no, ¿por qué? Infinito. Yo creo que es una buena descripción y me gustaría saber con qué te cuesta más pelear, ¿con el hambre o con la injusticia? No, claramente con la injusticia, porque esa es la que produce el hambre, ¿no? A mí me da mucha bronca tener que estar hoy dedicando un montón de tiempo a comedores cuando tendríamos que estar dedicando tiempo, qué sé yo, a otras cosas, ¿no? A derechos que teníamos adquirido y que se nos quitaron de en medio, ¿no? Y junto con la injusticia, yo lo que... Bueno, otro nombre en la injusticia es la desigualdad, ¿no? Uh-huh. Esa para mí es lo más horrible, porque yo creo en un mundo fraterno, en un mundo de hermanos, de hermanas, de hermanes, ¿no? En un mundo donde la tierra, el aire, el techo, el trabajo sea para todas y para todos, ¿no? Entonces que vos te des cuenta que, o que nos demos cuenta que vivimos en una sociedad donde un 1% de la humanidad tiene lo que le corresponde al otro 99%. La verdad que es muy, muy injusto, da mucha pena y eso hace que después nuestra gente tenga hambre. Uh-huh. Pero ¿y cómo haríamos? Porque eso no podemos cambiarlo tan fácil. El poder que tienen este 1% es demasiado grande. Entonces es muy difícil cambiarlo. Ahora, ¿cómo hacemos para no tentarnos nosotros también, los que estamos del otro lado, los que somos el 99%, para no tomar caminos equivocados por ahí, como podría ser tratar de, no sé, combatirlos con una revolución que implicaría algo muy grave? Uh-huh. ¿Y cómo hacemos también para sobrevivir y no ser arrasados? Bueno, a ver, yo sin tener ninguna receta, ¿no? Pero creo que la revolución la tenemos que hacer todos los días, de distintas formas y de distintas maneras, ¿sí? Justamente ahora estamos celebrando los 50 años del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, ¿sí? 50 años de Medellín, que hablaba de la violencia institucionalizada de arriba, que era la que provocaba la violencia de abajo. Así. Y que decía que frente a una situación de tiranía larga y evidente, ¿sí? Si era menor el daño que los beneficios, desde la doctrina católica, el hecho de la Revolución Armada tenía un sentido, ¿sí? Ahora, eran otras épocas, ¿sí? Era la revolución inminente, venía el hombre nuevo. Hoy estamos intentando que no se nos caiga arriba el muro de la globalización, que no nos aplaste el muro del neoliberalismo. Hoy hay un mundo único, hoy hay un G20, pero bueno, también están los de ATAC, que sí dicen, van a seguir peleando que haya un impuesto a las transferencias económicas, que con eso nada más podríamos arreglar bastante del mundo. No es lo mismo hoy, 2 años y medio de gobierno de Cambiemos, que la época de Néstor y Cristina. Claro. No es lo mismo. Digo, no estábamos en el paraíso, pero se vivía de otra manera. Y eso cualquiera que no sea un ciego lo ve. Entonces, quizás no vamos a cambiar el mundo. Los molinos de viento van a seguir estando ahí. Pero la política es herramienta de transformación. No da lo mismo que esté Cambiemos que esté. Y después está el día a día. El día a día, si mi hermano tiene hambre y si nos podemos organizar para que mi hermano deje tenerlo, tal. Hay mucha gente que se queda en la calle. Estamos armando 5 departamentos para familias en situación de calle. Pues sí, 5 departamentos. ¿Y qué haces con eso? Y bueno, es mejor no que nada. Es mejor muchísimo que mejor que nada. Y para esa familia, ¿seguro? Sí, para sí, es todo. Noelia, que está esperando, que vive en un lugar más chiquito que este estudio donde estamos ahora, en esta parte, no digo todo, y paga 2.500 pesos por mes y vive con 6 hijos, tener una casa digna para vivir es todo, ¿no? Seguro. Y para esos chicos también. Claramente. Así que es una diferencia fundamental. Claro. ¿Cómo se logra hacer esa obra que todos conocen? Bah, no sé si todos conocen, pero la de la Fundación Isla Maciel es importante, tiene gente que ha recuperado de las drogas, pero también tiene gente en situación de calle a la que están asistiendo, tienen comedores. ¿Cómo se logra que la gente se comprometa a ayudar? Porque hoy están todos, yo veo que la gente está como cada uno en su problema, como que trata de resolver sus cosas, no puede pagar la luz, no puede pagar... Y a lo mejor sí, le sobra un paquete de arroz, pero no lo piensa que le puede servir más a otro. Y por ahí no se acerca a llevarlo porque, no sé, le parece que es poco, que no va a servir, que no ayuda. Entonces digo, ¿cómo hacemos para llegar a esa gente para que se anime y vaya y participe y colabore con la fundación? ¿Con la fundación o donde sea, no? O en cualquier lado, donde haya donde haya cualquier iniciativa, o que la gente piense comenzar una iniciativa, ¿no? Yo siempre, cuando empezamos con los comedores, alguien me decía del barrio, me decía, pero ¿y quién va a cocinar? Yo a eso nunca le tuve problema. Porque en los barrios siempre están las manos para ayudar, siempre. Después, como en cualquier familia, ¿no? Nos peleamos, el grupo se desarma, pero se vuelve a armar con otros, con otras. Digamos, es cierto que este tiempo es de mucho individualismo, de mucho cada uno a su rollo, decimos en España, ¿no? O rollo. Y que eso es lo que nos quieren meter también, ¿no? Este neoliberalismo que nos gobierna, ¿no? El sálvate vos y la meritocracia. Pero yo creo que en nuestros barrios eso no cala. Siempre hay gente. Y también está la otra parte. En estos momentos de dificultad hay mucha gente que siente que tiene que darle una mano a otro. El otro día vino un señor que trabaja en seguridad, imagínense, 12, 14, 16 horas por un sueldo de miércoles. Pero dice, yo por lo menos tengo un sueldito. Vino a compartir de su sueldo, ¿sí? Y vino a compartir dinero, que es lo más difícil. La gente a veces confía si da un alimento, pero el dinero lo usarán bien, no lo usarán bien. Empezamos a hacer un montón, que yo creo que son excusas también. Vino a compartir su dinero porque decía, no puede ser que en mi país haya gente que pase hambre. Entonces yo digo, hay muchas posibilidades. Y el que quiera venir a ayudar a la Fundación Isla Maciel, que entre en la página fundacionislamaciel.org. Ahí tiene desde ayudar económicamente, por una vez, mensualmente. Puede hacer una transferencia. Tiene nuestros teléfonos para comunicarse. Y si nos puede acercar a alguna cosa, todo es bienvenido mientras esté en buen estado. Y si cosa, quiere, estamos hablando de ropa, estamos hablando de muebles, de una heladera, de una cocina, de un colchón, de una cama. A veces nos cuesta mucho ir a buscar, seguro, a determinados lugares, ¿no? Porque también es todo una logística. Y también manos para ayudar en las distintas actividades con los chicos, en el comedor, en apoyo escolar o en lo que se le ocurra. Muchas cosas nacen. Hoy tenemos una escuela de circo. Se cerró por este gobierno, pero la conseguimos volver a abrir. Eso empezó por una jueza, ¿sí? Que es cirquense, mira vos. Vos la ves y lo que menos te parece una jueza. Y no la digo, el payaso. Claro. Completar. Bueno, esta es de no me extraña, de malabares, no, una gran jueza, ¿no? Y con ella empezó la escuela de circo. Y ellos le pusieron mucho esfuerzo y bueno, nos fuimos uniendo con y bueno, hoy tenemos la escuela de circo, hoy tenemos la orquesta infanto juvenil. Que también, si fuera por este gobierno, no la tendríamos. Era un programa del gobierno anterior que cerraron. Y dijimos que le damos solamente fideo a los pibes o también tienen derecho a tocar un instrumento. También tienen derecho. Así que con Anita, con Caíto, que hacen, que van haciendo festivales para que juntemos fondos. Eso, a uno se le puede ocurrir, bueno, armamos un festival, listo, adelante. Y hay muchas formas de ayudar, si uno quiere hacerlo. Muy bien. Bueno, ya saben, tienen que entrar en la página www.fundacionislamaciel.org. Ya saben, vayan a robar... No mande a robar a nadie. Portero de cobre. No cuesta nada. No le hacen daño a nadie. Fúndanlo y le van y le dejan al padre Paco a la fundación ahí la plata que la va a usar como corresponde. Picapor también, Bueno, no alentemos el delito. Había un proyecto para... Porque yo recuerdo, no sé, hace muchos años uno decía Isla Maciel y era, wow, qué horror ese lugar. Ahora no es así, nada que ver. Claramente no es así, ni en la Villa 1114, ni la Villa de Barraca, ni ningún barrio. Lo que pasa que, somos feos desde afuera. Pero cuando entras adentro, ves una belleza que no se ve en otros muchísimos barrios. Cuando vos vas a un tremendo edificio Puerto Madero, nos hacen entrar por la puerta de servicio. Sí, y en esta semana nos enteramos de que la gente de Nordelta no quiere que viajen las empleadas que le cuidan sus hijos, que le limpian su mierda, con perdón, no quieren que viajen con ellas, porque no se van a juntar el mismo odio que le tenían a Evita, que le tienen a Cristina, no nos vamos a juntar con esa grasa, ¿no? Eso en nuestros barrios no hay. Nuestros barrios hay solo una puerta, y por ahí, por esa puerta entra el que quiere, ¿no? Y no sé por qué llegué a esto. Porque... No, te lo voy a cerrar de la siguiente manera. Jauretche decía que el antiperonismo nace en las peluquerías de Barrio Norte, ¿no? Cuando sus empleadas iban a la misma peluquería donde iban las dueñas. Entonces eso no lo toleraban, ¿no? Y habrá que pensarse un poco, ¿no? Es interesante lo que propone él. ¿Por qué no? O vos, Débora, ¿por qué no pensamos en ser más solidarios? Bueno, casualmente es porque nos ponen siempre detrás de la idea de sobrevivir, ¿no? Uno está siempre sobreviviendo, entonces no tiene tiempo para pensar en el otro, porque uno tiene que sobrevivir uno mismo y su cría, si se quiere. Uh-huh. Entonces está siempre detrás de una idea, digamos, de una zanahoria, que no te permite entender que si pensamos en lo demás, todo vamos a comer, ¿no? Entonces nos tiran como migajitas, digamos, ¿no? Y uno está buscando ese quehacer nacional que nos libre de una vez por todas estas cadenas de la globalización, del neoliberalismo, de los Macri. Sí, en parte es vivir el Evangelio, ¿no? O sea, tratar de vivir el Evangelio. Para los que somos cristianos, claramente, ¿no? Claro. Que no es una moralina que venía hablando en el camino con unos amigos en una radio y por el tema este de la sexualidad, de la ideología de género, que no sé la qué, sí. Hemos convertido el Evangelio, que es algo liberador, que es algo de vida, de ama y haz lo que quiera, en una serie de normas, de rito, de leyes, qué desastre. Pero ahora me acuerdo, vos me habías preguntado si la Isla Maciel era un lugar horrible, sí, feo, tan, todo tan eso. Feo, como decían, porque era de hace unos años, yo sé que cambió la realidad de la isla, uh-huh, también, pero hace mucho, o sea, estoy hablando de hace 15, 20 años atrás, uno decía, la Isla Maciel, no entres, no vayas, es peligroso, bueno, te va a pasar algo. Bueno, hoy sigue pasando lo mismo. Hoy la semana pasada vino a visitarme una persona y le dijeron tanto, no cruce, que la persona no me quería molestar y se volvió, ¿no? Porque está esa mentalidad estigmatizadora y que un poco nos quedó porque era la zona de la prostitución, pero sobre todo es pobreza igual a delito. Pobreza igual, claro, a vago, pobreza igual a chorro. No es rico igual a delito, claro, rico igual a chorro, rico... A proxeneta. O a llenarse los bolsillos a costa del Estado, es decir, a costa de todos nosotros, ¿no? Bueno, eso nos meten en la cabeza. Miren, nosotros tenemos hasta un proyecto re lindo porque la isla Maciel es muy linda visualmente. Sí. No queda de paso de nada, por eso la gente no la conoce. Hoy tenemos un puente hecho totalmente a nuevo por el gobierno anterior. Hoy no nos inundamos por más que llueva. Y además tiene mucha historia y tiene mucha tradición, ¿no? Hoy tenemos un proyecto que si uno entra también en la página, ponga Museo Comunitario Isla Maciel o Visitas Guiadas Isla Maciel, hoy se están haciendo visitas guiadas turísticas. Nosotros tuvimos un terciario en turismo que te hacen un recorrido por toda la Isla Maciel. No vamos a ver pobres, sino que vamos a ver conventillo, vamos a ver el señor que hacía los botes y que tiene un verdadero museo dentro de su casa. Yo, la televisión más antigua que he visto en mi vida, la radio más antigua, está ahí. Vamos a ver las iglesias de la isla Maciel que tienen, que son muy lindas estéticamente. Bueno, se va haciendo un recorrido y se va contando la historia. Y es turismo comunitario. Eso, lo que uno paga, que además es muy poquito, queda para beneficio del barrio, ¿no? La isla es muy linda, como nuestros barrios son muy lindos. Lo único, hay que descubrirlo. Yo estaba leyendo hace un tiempo que había un proyecto, no sé si supongo que estará incluido dentro de este proyecto de turismo, que era de pintar murales. Y que habían pintado unos murales espectaculares. Hay uno de Messi que me encantó, gigantes, hermosos. Sí. Para embellecer el barrio, fueron artistas argentinos y también latinoamericanos. Sí, a ver, hay un proyecto que también es desde el secundario. Tenemos un secundario que realmente es una maravilla de secundario, digamos, de esos secundarios inclusivos. De el pibe que vos tenés ganas de tirarlo del puente para abajo, ellos van, lo buscan, lo traen a la escuela, no dejes. Realmente hacen una militancia en el secundario de la isla Maciel. Tiene una radio que ya ganó un premio, ahora está fueron preseleccionados para un Parmal, lo leí anoche. Y uno de los proyectos que tiene se llama Pintó la Isla. Que es re lindo, además. Pintó la isla. Y debe ser el barrio, uno de los barrios, pero yo digo del mundo, donde haya más murales y en los lugares más insólitos. Si vos tenés un ranchito pegado a la vía del tren de Chapa y ahí hay un mural, ¿no? Está apoyado por la Municipalidad de Avellaneda, que ayuda con la pintura, que ayuda con los materiales. Y por toda la isla vas a encontrar murales grandes, murales chicos. Y desde la parroquia, desde la fundación, también, digamos, hemos trabajado en conjunto y también hemos hecho nuestros murales, que también embellecen el barrio y también tienen un mensaje. Está Eve de Bonafini, está uno que dice igualdad social, como es justicia social, igualdad de oportunidad y macrismo, entonces están en distinta altura. Banquitos que nos ponen a todos iguales, o uno más arriba que otro, donde el que dice macrismo es el más alto tiene el banco más alto, claro. Y el más bajito no tiene banco, ¿no? Es muy linda la isla. Y está bueno porque los murales siempre sirven como una forma de expresión y de protesta. Claramente. O sea, no solamente es... Yo le había leído que el primero se había hecho, era un artista, Gerardo Montes de Oca, creo que es un chico, pero no tan chico, que había hecho el mural de unas flores como atrapando las armas. Sí, sí. Entonces era una forma de decir, no, para la vida contra las armas. Sí. Y era muy potente la imagen de ver esas armas todas con enredaderas y flores, y creo que era un mensaje bastante fuerte, y eso fue lo que inició la seguidilla de murales. Por eso digo, bueno, poder hacer una protesta y que todos participen de esa protesta también. Sí, aparte yo creo que es una forma de ese tipo de arte callejero, digamos. Las paredes también hablan, ¿no? Sí. Ellos tienen los medios de comunicación, tienen las redes, tienen Canal 13 y un par de giradas más. Y nosotros tenemos revistas. Nos podrían prestar alguna. ¿Viste? Yo como 300 y pico de canales. Son los dueños del papel. Pero bueno, las calles en la que transitamos todos nosotros y que no prendemos tanto la tele, está bueno que aparte, como decías hoy, ¿no? La imagen está constituida de palabras. No es solamente... el otro día leía un interesante post de Balmaceda que decía que una imagen vale más que mil palabras. No. Yo creo que lo que él trata de mostrar es que en realidad la imagen está construida de palabras. Exacto. Y el mensaje que por ahí a vos la de las armas te dispara una idea de lo que vos entendés que está diciendo y a ella le dispara otra cosa, ¿entendés? Uh-huh. Que es una planta carnívora y se transforma en una planta metalíbera. Claro, viste, o sea, pero eso también... Ayuda a pensar y libera la imaginación, porque yo creo que nos estamos quedando sin imaginación. Entonces, si nos quedamos sin imaginación, no podemos pensar en un montón de cuestiones. No jugamos, nosotros no jugamos. No, y no creamos. Y crear en tiempos de crisis es muy difícil. Sí. Crear, sobre todo, crear con la panza vacía directamente es imposible. Los que sí tenemos la posibilidad todavía de comer, tenemos la obligación de crear conciencia para todos aquellos que no tienen la posibilidad de crear porque tienen otras ocupaciones más importantes y más urgentes que solucionar. El hambre, la vivienda, el trabajo. Yo pensaba en mi propia percepción cuando fui a la isla, 42 años después de nacer. O sea, una porteña bastante estúpida que nunca cruzó un puente. Es cruzar un puente. O sea, se lo digo a los oyentes, es cruzar un puente. O sea, derriben esta cuestión estigmatizada de me van a robar, a mí me roban en la puerta de mi casa, acá en el Abasto, a 5 cuadras. O sea, no. Derriben esta cuestión de el que es pobre es chorro, tampoco. No. Tenemos que dignificar ciertos lugares comunes que están instalados en nuestra propia percepción, en nuestra propia conciencia. Eso es lo primero que hay que hacer para militar. Nosotros mismos tenemos que convencernos de algo totalmente distinto de lo que veníamos pensando. Y después sí tenemos que hacérselo transmitir al otro. Entonces, de nuestro lado de estas filas, de este lado de la grieta o de este lado de la trinchera, tenemos que empezar a pensar y a construir distintos lugares comunes de los que están construidos, derribar los que ya están, o sea, derribarlos y empezar a decir otras cosas. Por ejemplo, la Isla Maciel para mí es más linda que Caminito. Seguro. Por ejemplo. Seguro. La Isla Maciel tiene... una cosita. Sí. Mi hermana que vino de España la semana pasada me dijo eso. Seguí. Sí. La Isla Maciel tiene conventillos más lindos que los de Caminito. La Isla Maciel además tiene construcciones antiguas que hablan de un pasado que se destruyó en la ciudad, porque se destruyó. Sí. El patrimonio histórico se destruyó. Y hay un Buenos Aires que no existe más. Sí, por ahí la Maciel es parte del complejo de lo que era la Boca. Exacto. Claro. Entonces, hay alguien que dijo, a partir de acá, esto es capital, y a partir es más, de acá... Esto creo que eran los más pobres entre los pobres, los de porque la eran los que tenían que pasar... Del Exacto. otro lado del riachuelo, cuando no estaba el puente y había claro. un sistema de barcas, porque no tenían los medios para poder vivir en la capital. Claro. Entonces vivían cerca igual, podían seguir trabajando igual, pero tenían ese sistema de barcas. Y además Caminito es un 10 metros. Estamos hablando de una ciudad. Que Caminito es justamente esta contracultura de la que hablamos siempre, porque ni siquiera nosotros, en nuestro propio espacio, mostramos lo que somos. O sea, vendemos un tango que no es, vendemos todo lo equivocado, no vendemos el tango verdadero nuestro, no vendemos la milonga verdadera nuestra, no, hacemos algo para los extranjeros. De hecho, vino una amiga mía ahora de Estados Unidos y me dice, quiero ir a comer carne. Bueno, está bien, pero no vamos a ir. Y me manda un link de una parrilla Don Julio, perdón, no sé cómo se llama, no quiero pasar un chivo. Carísimo, le digo, te van a robar. ¿Para qué? ¿Para comer carne? Yo te hago empanadas, le digo. O sea, te llevo al 22. Ahí, ¡vamos a una cantina! Quiero ir a Caminito. No, no vamos a ir a Caminito. O sea, no. Porque, a ver, soy dictadora, sí. Pero vamos a la es Argentina. Que vaya a Caminito y que vaya a la isla. Y después me la cruzás a la isla. O que vaya a la isla y me encantaría lograr que mis amigas se convenzan de que es cruzar un puente y que no me digan todavía, ¿siguen pasando en barcos? No, hace un montón que no pasan en barcos. No, el kirchnerismo lo volvió posible. O sea, el kirchnerismo volvió posible poder tener un puente y dignificar gente que estaba del otro lado, que es parte de la capital federal, porque es parte de nuestra ciudad. Hoy podemos pasar por el puente sin caernos, porque las escaleras mecánicas eran de madera y ya no tenían ni escalones, digamos, estando cuidado. Cuidado el puente por los mismos vecinos de la isla y de La Boca, porque esa fue toda una lucha de que Vialidad Nacional tomara, lucha que no se escucharon, ¿sí? Que Vialidad Nacional tomara la seguridad interna, el cuidado interno y la limpieza de vecinos de la isla y de La Boca que estaban sin trabajo y que no se tercerizara, ¿no? Igual seguimos teniendo como que también es como una cuestión turística, o cuando tenés plata son 7 pesos y no querés cruzar por el puente, podés ir en el bote, que también es una experiencia. 7 pesos, una, ¿no?, experiencia muy linda. Bueno, es rapidito, es un minuto, pero bueno, el botero se lo gana. Y me parece muy bien. Se lo gana, ¿no? Sí, realmente. O sea que el puente ese, mi viejo tiene una historia que una vez que, macabra la historia, pero anda, funcionaba el puente. Eso es lo que quería, me acordaba. Por un momento dejó de funcionar, sí, estuvo como... Mi viejo lo conoce porque mi viejo estudiaba en La Boca. Y tiene una anécdota que no la voy a contar a nadie porque no... Bueno, se puede, bueno, no se pero, puede. Pero cruzaba pero, por pero, el puente. Sí, cruzaba por el puente. Claro, el puente quedó abandonado. Había una persona que lo cuidaba, imagínense un puente que son 5 o 6 cuadras. Pero yo quería decir una cosa, no sé si hablaron mucho antes de lo que hace Caíto y Anita. Y antes cuando hablaban del dibujo y la palabra. Para mí ellos hacen una maravilla que es unir esos dos mundos, ¿no? Uh-huh. El del dibujo, el de la pintura súper expresiva, fuerte, uh-huh, colorida, bueno, que te llega realmente así por los ojos, y acompañarla con un texto que te llega también al corazón, ¿no? Me parece que una síntesis, una mezcla no sería, una síntesis una simbiosis maravillosa que no se ve en cualquier lado. Y es verdad que la pintura por sí habla, y es verdad que un escrito por sí habla, pero cuando en esta simbiosis, en esta mezcla, en esta síntesis, para mí es maravilloso y yo no lo había visto nunca. Gracias, Paco. Ahora ya la emocionamos a ella también, sí, no, ya está, ya lloramos, es que todos. A mí tanto lo que... A mí me interesa lo de la pintura, es lo que dispara, uh-huh, digamos, ¿no? Adentro de la cabeza. O sea, cuando uno no va por el museo, digamos, con cuadros tratando de interpretarlos, pero... Es más, no necesitaría tampoco que me lo explique. Iría a ver qué me produce la Gioconda, claro, qué sé yo, no sé, ponele, o un Quinqué La Martina ahí en La Boca, o un mural en la Isla Maciel, ¿no? A ver, o sea, es ponerte frente a eso y ver qué onda, ¿no? A mí me parece que por ahí un mural de la Isla Maciel me dispara más que ver la Gioconda. Sí, seguramente. Quizás. Me gustaría ver un poco, porque hablas con mucha ternura de la isla, es evidente que es tu lugar en el mundo, pero sin embargo, bueno, no eras el cura de la isla, estabas a préstamo. Sí, a ver, para préstamo, que lo que nos escuchan... Sí, tiene que explicarlo, por eso quería que lo explique, porque hubo son cosas más de curas, claro, que no tiene por qué saber el común de los mortales, ni hace ninguna falta, claro, ni para esta vida ni para la otra. Pero para evitar esas confrontaciones que tratan de armar. No, para explicarlo, como dice un cura amigo mío, yo soy de planta permanente de la diócesis de Merlo Moreno. Ah, okay. Del otro lado. Cada cura depende de un obispo, el obispo es el responsable de un área, no es el mandón del área, pero es el responsable, el coordinador. Entonces, yo en realidad soy, por avatares de la vida, terminé en la diócesis de Merlo Moreno. Bueno. Después, desde ahí, me fui la última vez a Colombia. Cuando vuelvo de Colombia, yo había sacado un puesto como enfermero profesional para trabajar en el centro de salud de la Villa del Bajo Flores, y de Merlo de Moreno, ir todos los días hasta la Villa del Bajo Flores y volver, era un reviaje. Sí. Y ahí, cosas de la vida, ¿eh? Porque no es que era yo íntimo ni nada de eso, le digo a Bergoglio, che, ¿dónde hay algún lugar relativamente cerca? Y él me dice, en la isla Maciel, el cura que había falleció hace un año y medio. Le digo, sí, pero ahí no me va a recibir a mí el obispo, porque yo tengo más que currículum prontuario. Y él dijo, yo voy a hablar con él, habló, y por eso he estado 13 años ahí en la isla, voy a estar hasta fin de año. De a poquito se fue como rompiendo la relación con el obispo, se fue como tensando bastante. Con el obispo de Avellaneda. Avellaneda. Ya no con el otro. No, el otro está feliz de que vuelva para allá y que es un soldadito más. Claro. Como dice, claro. Una amiga mía dice, al obispo lo único que le interesa es que le cubran una parroquia. Sí, no, sí. No, no. Bueno, pero a ver, si lograras hacer lo mismo ahí que lo que hiciste en la isla Maciel, pero mirá, ya debe estar recontra contento. Algo iremos haciendo. ¿Y cuál es el motivo que te...? Y bueno, se fue tensando un poco la relación, porque voy a... No sé si porque voy a verle a Julia De Vido, si porque voy a verle a Milagro Salas, si porque hice una huelga de hambre por ella, si por esto de que estoy a favor del matrimonio igualitario y de algunas cosas más. No soy ortodoxamente muy, muy correcto. Un católicamente incorrecto. Sí, pero como... Está más cerca de Jesús que de los que después fueron, ¿no? Los mentores de la religión. Yo quiero a mi iglesia, que pero como decía San Agustín, que es santa y pecadora, madre y prostituta. Así decía San Agustín, ¿no? Y desde adentro intento cambiarla. Ahora soy tan católico suena medio feo, pero soy tan cristiano, tan católico como cualquier otro. Dentro de la iglesia no somos una secta, la conciencia es fundamental. Y bueno, nada, esa es un poco la razón. Empezaremos por Merlo y iremos viendo, ¿no? Lo que... ir haciendo. Igual sí voy a seguir al frente de la Fundación, claro. Isla Maciel. Uh-huh. Y todo lo que son los proyectos de la Fundación y todo eso siguen y exactamente igual. ¿Y ya sabes quién te va a reemplazar ahí, no? Sí. Viene un par de curas que van a llevar la parroquia vecina, que incluye Villa Tranquila y la Isla Maciel. Con uno de ellos, Juan Rega, yo le tengo mucho cariño, es un compañero de verdad. Y ahí tengo confianza de que el laburo, va a continuar. ¿Siguen siendo curas en opción por los pobres? Nosotros no somos los curas en opción por los pobres, los que formalmente nos decimos formamos parte del grupo, no tenemos la exclusividad de la opción por los pobres. Con esto quiero decir, Juancito, un pibe re joven, 29 años, no forma parte formalmente del grupo. Pero claramente te puedo decir que todo lo que hace, lo hace desde la opción por los pobres. Está bien. Porque eso es algo que a veces la gente, los que no estamos en el tema de la iglesia, sí, todo eso, sí. No entendemos cómo es. Uno elige ser cura en opción por los pobres. O sea, es una asociación, es una sociedad, es un... ¿Qué es? Una especie de logia. Claro, ¿qué es? Porque uno dice, bueno, ¿dónde estoy...? O sea, ¿cómo eligen? O sea, ¿hay un obispo que responde a esto o es solamente un grupo de curas que dijeron vamos a hacer esta manifestación a favor de los pobres? A ver, claramente que si existe, discúlpame, si sí. existe alguien que está optando por los pobres, una opción por los pobres, es alguien que está optando por los ricos, ¿no? Obvio. Bueno, es fácil. Bueno, ¿no? Bueno, está muy bueno eso que dijiste porque en realidad... es la única opción posible para un cristiano, ¿sí? Porque fue la opción de Jesús, ¿sí? Entonces no hay una opción preferencial por los pobres, como no católico. No, está claro. Es yo les decía antes que ahora se cumplen 50 años del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Ese sí fue un movimiento como más formal, se armó como movimiento dentro de la iglesia. De la iglesia. Tuvo una vida corta, ¿sí? Fueron perseguidos, 74, y asesinados. Bueno, después, una vez que vuelve la democracia, en el 86, un grupo de curas del movimiento y curas nuevos dicen, ¿por qué no empezamos a juntarnos nuevamente? Y se le puso el nombre, así, es que no tiene ni nombre, Grupo de Curas en opción por los Pobres. De alguna manera nos queremos ser herederos de esa tradición, del Movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo. Como te decía antes, no tenemos la exclusividad de la opción por los pobres. Jurídicamente no somos nada dentro de la Iglesia, porque no queremos serlo, somos simplemente un grupo que nos une... que nos une esto, como hay a otros que lo tienen también, aunque no estén en el grupo. Por ejemplo, ¿no? Los padres palotinos eran desde Vicente Palotti, sí, que sí. Era el santo, digamos, sí. De la congregación, que elige como opción dedicar su vida a los pobres, a los trabajadores, a los obreros, a los esclavizados. O sea que la Acción Católica, que es el grupo que él forma de sacerdotes, cuando se da cuenta que la Iglesia estaba perdiendo cierto poder de penetración en las clases más bajas, porque estaban acuciados por los problemas del hambre, un montón de cosas, él elige empezar a militar, digamos, entre los pobres. Y así logra armar la Asociación de la Acción Católica, apostolado católico. Y después, en general, eran curas que también habían sido perseguidos por el nazismo. Uh-huh. Después, la mayoría de ellos murió en campos de concentración nazis. Y fueron armando en Europa, algunos grupos en Alemania, específicamente de la iglesia de Jonstadt o algo así, habían armado un grupo. Por eso los palotinos después aparecen en Argentina y aparecen, lamentablemente, con el asesinato de los tres curas y los dos seminaristas. En realidad, casi todos los que fundaron una congregación religiosa lo hicieron para estar al lado de los más pobres. Después las cosas se van yendo por otro lado. Los palotinos, estos de los que estamos hablando, de los asesinados, un 4 de agosto del 76, claramente los asesinaron por su opción por los pobres. Formalmente no eran del Movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo. Es un perfecto ejemplo de mucha gente que está desde la fe cristiana al lado de los más pobres, defendiendo la justicia, la igualdad. Ellos estaban en una zona rica, pero ¿qué pasaba en esa zona rica? Los que iban a la misa eran los torturadores, los apropiadores, los que se robaban los bienes de los desaparecidos y después iban a blanquearse a la iglesia. Exacto. Y el palotino, ahora no me acuerdo el nombre, el líder le dice, Kelly. Ustedes son Kelly. Alfredo Kelly, ustedes son cucarachas. ¿Sí? Dejan de ser ovejas de mi rebaño para pasar a ser cucaracha. Bueno, claro, es decir, no que te peguen un tiro, tal. Pero bueno, esos somos los curas en opción por los pobres. Un grupito marginal dentro de la iglesia, como Jesús, que era un judío marginal, ¿sí? Porque tampoco pensemos que Jesús fue un judío marginal, ¿sí? Nosotros terminó en una cruz. No porque tuviera gana, sino por sus opciones. Y bueno, lo que los cristianos creemos que Dios lo bajó de la cruz. Sí. Es que algo así. Tenemos que seguir haciendo los cristianos hoy con los nuevos crucificados de la historia. Así es. Así es. Que somos muchos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Dale. Para, bueno, yo me dije que somos muchos, pero en realidad no estamos crucificados todavía, todavía podemos pelear. Así que peleemos que se puede salir. Vamos a hacer una pausa, así podemos seguir tomando mate. Dale. Y ya volvemos.

Nos quedan unos minutos, así que, pero vos tenés algo para decir, Anita, porque están preparando un festival. Sí, ahora festival. Estamos haciendo la segunda parte del Festival Militarte, a beneficio también de los comedores de la Isla Maciel y otros comedores, con la misma impronta que hicimos en el Homero Manzi, pero en otro centro cultural que se llama Aníbal Ferreiro, que está en Villaluro. Bien. El 7 de diciembre, un día antes de la Virgen, a las 19:30 horas, con la misma lógica, pero con la sorpresa de que esta vez vamos a presentar otro trabajo que hicimos justamente en homenaje a los curas palotinos, y va a hablar gente de la comunidad palotina, si no tengo mal la información, Paco. Sí. Así que no solo va a hablar el padre Paco, sino que también van a hablar los de la comunidad palotina. A mí me parece como, además de un honor organizar algo así y poder colaborar, es también informarnos, saber de nuestra historia, tomar conciencia y que los propios palotinos nos expliquen un poco cómo hoy continúa este movimiento, que de alguna manera la historia lo tapó. Porque yo cuando investigué y me tocó investigar, y cada vez que investigo algo termino hecha pelota, porque realmente parece que es como que me lleva 2 o 3 semanas recuperarme, porque es ver videos y leer testimonios y leer textos y empezar como a tejer todo un camino de una historia que no nos enseñan, porque seguro. Realmente la tapan, la ocultan. Y es una iglesia que tampoco nos muestran, la tapan, la ocultan. Seguro. La iglesia que se muestra es institución eclesiástica, que uno como que aprende, medio como en mi pase por la facultad y mis momentos trotskistas, he odiado la institución eclesiástica, lo tengo que decir, ¿no? Pero nunca fui atea, yo no soy atea, soy agnóstica, no creo en la institución eclesiástica, sí tengo fe. Seguro. Sí, tengo fe, a pesar de que me la paso puteando, sí tengo fe en que puede haber un cambio y una transformación seguro. Cultural y social, que creo que es la más importante, porque nuestra sociedad hoy lo que tiene que cambiar es el paradigma social. Y me parece que parte de ese paradigma cultural o la contracultura que justamente nosotros tenemos que ejercer sobre la cultura liberal que hoy está impuesta y que nos enseñan desde Jardín de Infantes, es justamente mostrar que hay otro tipo de iglesia, otra historia detrás, y que hay que empezar a deshojar el alcaucil y llegar al corazón. Y sí, creo esa es la tarea, por lo menos mía, la de Caíto, la tarea nuestra culturalmente. Yo por ahí no soy una buena militante repartiendo panfletos y yendo a una básica. Quizás mi tarea de militancia sea escribir y tratar de descubrir lo que nos ocultan. Todo el tiempo nos ocultan cosas y todo el tiempo estamos descubriendo cosas nuevas que a mí nunca me lo explicaron en una universidad. Digo, y es muy loco que en una universidad no se habla de estas cosas y vos digas, pero me tuve que ir de la universidad para descubrir que había un Mujica, que estaban los padres palotinos, que me enseñaron a odiar la religión. ¿Por qué? Pues me enseñaron a ser trosca al pedo, perdón, déjenme. ¿Para qué? O sea, porque en realidad, si vos te pones a analizar hacia atrás, los valores del peronismo, del primer peronismo, el movimiento peronista, tiene que ver un poco con un camino de fe, un camino de opción por los pobres, un camino por, en ese momento, en ese contexto, en esa coyuntura, que había una clase baja que tenía que transformarse en lo que después fue clase media, es lo que hace Eva. Es lo que hace Perón. No importa después qué ha pasado con los distintos peronismos que han transitado por nuestro país. Pero ese tenía una cierta marcada y una elección marcada. ¿Qué nos pasó para llegar hasta acá? ¿Cómo llegamos a Pichetto? ¿Cómo llegamos a hoy tener que tener un Macri en el poder? Los Pichettos. Sí, el problema son los Pichettos. Sí. Pichettos solo no sería problema. Bueno, quiero aclarar el caso de los padres palotinos. Ustedes, como ya hablamos, lo tocamos así un poquito, el 4 de julio del 76, un grupo armado de paraestatales ingresó a la casa parroquial de San Patricio, en el barrio de Belgrano. Acribillaron a 3 sacerdotes, Alfredo Kelly, Pedro Dufó y Alfredo Liden, y a los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. El caso es incorporado, sigue siendo investigado, aunque parezca mentira, sigue siendo investigado, porque tuvimos algunos que lo taparon, como el fiscal Estracera, que lo archivó, el juez Rivarola, que lo archivó, y lo puedo decir porque Rivarola se encargó durante 20 años de perseguir a Eduardo Kimmel por haber dicho eso en un libro. Sí. Solamente un párrafo de 3 renglones. 20 años de persecución judicial. O sea que todo esto que estamos viendo hoy del Laufer, que le ponen Laufer y le dicen cosas, nombres raros, en realidad siempre existió. El caso hoy sigue siendo investigado, está incorporado en la investigación de la megacausa que investiga los crímenes cometidos por el ex centro clandestino de detención exterminio que funcionó en la ESMA, porque aparentemente fueron hombres de la que estaban trabajando ahí en, como grupo de tareas, trabajando, digamos, entre comillas. Y el único hecho que se está investigando fuera del ámbito de la ESMA es el de San Patricio. El inconveniente que se le presentó al juez Sergio Torres es que tiene que vincular lo sucedido en San Patricio con el grupo de tareas de la ESMA. Y por eso hay una demora ahí, porque los testimonios que se pudieron haber... Sí. Los testimonios que se habían recogido en ese momento, que había gente... Había un grupo de hijos de militares que habían visto como... Un grupo de personal armado baja y le dice al patrullero que estaba en la esquina, che, andate porque acá vamos a reventar unos zurdos, eso es lo que le dijeron. Sí. Y estos hacen la denuncia y llaman a la comisaría diciendo, che, hay gente armada. Y ellos te dan miedo por sus familias, pensando que venían a masacrar a sus padres, y vieron cómo se dirigían hacia la iglesia de San Patricio y entraron. Así que tienen testimonio, si quieren, para poder encontrar a los que fueron. Esto es lo que hay desde los padres palotinos, por lo menos por ahora. Uh-huh. Así que hasta que salga el libro de Anita, que nos va a contar un poco más la historia, y ahí nos enteraremos un poco más. Y a mí me interesan los minutos que quedan, hablar con Paco, qué le pasa a él como ser humano, cuando tiene que hacer todo, toda esta lucha que permanentemente parece que siempre es contra un gigante, que parece que nunca se puede avanzar. No, a ver... ¿De dónde saca la fuerza? Eso quiero saber. ¿De dónde saca la fuerza para seguir adelante? Yo digo, como cualquier persona, tenés momentos donde estás mejor, momentos donde estás peor, momentos con más ánimo, con menos ánimo, pero hay algo que va más allá de cómo te sientas, que es saber el lugar donde querés estar. Yo quiero estar de este lado de la historia. Haciendo lo que buenamente se pueda y haciendo en conjunto, ¿no? Porque muchas veces las cosas se identifican con la cara más visible. Uh-huh. Pero siempre digo que el que pela las cebollas no soy yo, ¿sí? Muy pocas veces, ¿eh? Yo pelo papa y pelo cebollas. Entonces lo hacemos juntos. Creo que la fuerza la saco de la fe que tengo, que es lo que me mueve, que no es ni mejor ni peor que la de otros, ¿no? Que si bien yo creo en Jesús, pero podemos sacarle el nombre y decir creemos en la fraternidad, en la justicia, en la igualdad, en que esos hermanos que están en la frontera de México con Estados Unidos son hermanos y no son y que este muchacho que de raza negra que estaba vendiendo paraguas en cuando yo llegué acá es también mi hermano y que estos musulmanes que ayer se llevaron presos son mis hermanos también. Entonces, a veces, como cualquier ser humano, uno pasa momentos mejores o peores, pero quiero estar de este lado de la historia. Al estar de este lado de la historia, a veces sos opositor, ¿sí? Opositor a determinados gobiernos, a veces acompañas gobiernos, siempre, digamos, como todo, críticamente. Me siento... peronista en este país, ¿sí? Que me hizo peronista, porque entiendo que las banderas de justicia social, del lugar al más humilde, porque creo que tiene mucho de cristianismo, ¿no? El peronismo, si se vive de verdad, ¿no? Esto de que antes que la propiedad privada está el destino universal de los bienes, y eso es lo que está diciendo la doctrina social de la iglesia. Sí, es bueno, exacto, ¿no? Base fundante, eso es lo básico, aunque la iglesia muchas veces se pegó al capitalismo. Uh-huh. Pero hay un sistema que es mucho más cercano al cristianismo, que es el socialismo. El socialismo, yo creo que en los del movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo hablaban socialismo humano, cristiano, latinoamericano, y lo identificaban con el peronismo acá en la Argentina. Seguramente en Bolivia es Evo hoy, sí, o fue Correa en Ecuador, lo que se pueda, los movimientos que vayan saliendo, surgiendo. Bueno, yo creo que de ahí saco mi fuerza. ¿Y cómo ves estos ataques que está recibiendo hoy la Iglesia? Porque desde que Bergoglio dijo tierra, techo y trabajo, se viene el mundo, se le vino el mundo en contra. Entonces, ¿cómo vivís teniendo tanta cercanía con el Evangelio real y a la vez tantas críticas con esa Iglesia? ¿Cómo vivís vos ese ataque que permanentemente se está haciendo? Sí, para mí es claro, no es por la cuestión... A ver, nadie va a pedir al Papa Francisco que esté a favor de la legalización del aborto, ¿sí? Listo, punto. Pero no es de ahí donde vienen los ataques. Los ataques vienen de otro lado, ¿sí? por una cuestión... digamos, por un posicionamiento económico, ¿sí? De un posicionamiento de este mundo, de cómo está organizado. Cuando él dice este sistema, mata, este sistema no se aguanta, vivimos en un sistema capitalista, se lo dice a los movimientos sociales, le dice, no se queden administrando miseria, métanse en las grandes ligas, métanse en política, te meten en política, te llevan presa, como sí, llevaron a Milagros Sala. Después, antes que la metan presa, él la recibe, es amigo íntimo, yo les puedo decir, esto, yo no tengo comunicación directa con Francisco, pero sí tengo comunicación directa con Eve. Son amigos íntimos en estos momentos. ¿Cómo fue el cambio? No entremos ahora. Sí, yo digo, la, están del la mismo realidad. Lado. Y si uno lee, yo siempre lo digo en todos los lugares que voy, hay un primer escrito de Francisco que es La Alegría del Evangelio, ¿sí? ¿Sí? Que nada que ver con la revolución de la alegría, dos cosas distintas. La Alegría del Evangelio, uno lo puede buscar por internet, números 52 al 60, hace un panorama, digamos, donde dice, nada derrama desde arriba, no se puede dejar el Estado librado a los mercados porque el único Dios que tiene es el dinero. El que no comparte sus bienes con los pobres es un ladrón y un asesino, y se lo dice a los gobernantes de las naciones y a los que llevan las cuestiones financieras, a los gurúes financieros, a los que invierten en Levac, en sí, esto y lo otro. Le está diciendo, muchachos, ustedes son ladrones. Asesinos. Y asesinos, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es el ataque, claramente. Seguro. Y por eso los que antes le aplaudían, ahora lloran. Como llora La Nación, el diario La Nación, porque no solamente son sus escritos, es cuando se fue a Lampedusa y le dijo a los europeos, ustedes están dejando morir ahogados a toda esta pobre gente de África y de Asia, se lo dijo en la cara, o a La Nación, que está, el diario La Nación, que está, que se rasga las vestiduras, porque como Angelelli, ¿sí?, obispo de La Rioja, va a ser modelo de santidad, va a subir a los altares ahora el 29 de abril del año que viene. A ver, Caito y Anita hicieron una primera historieta de Oscar Romero, sí, hoy es santo oficial de la Iglesia Católica. Para los pobres y para los que siempre estuvimos del lado de una iglesia pobre, siempre fue santo, no necesitábamos que esté en los altares, pero para mí es importantísimo que simbólicamente hoy la Iglesia diga Romero, no fue asesinado por odio a la fe, ¿sí? ¿Qué era lo que hacía Romero? Defender a los pobres. Esa es la fe cristiana, ¿sí? Después de la de Romero, Caito y Anita hacen la de Angelelli. Bueno, ahora va a ser, bueno, ya está hecho, ya es beato en la ceremonia 29 de abril del año que viene en La Rioja. ¿Qué hizo Angelelli? Organizar a los campesinos para que tuvieran tierra, ¿sí? Lógicamente la oligarquía terrateniente no le decía que se llamaba Angelelli, se llamaba Satanelli, ¿sí? Era Satanelli. Bueno, son los mismos que La Nación, sí, hoy en día son los mismos. No de casualidad ese bonito de 5.000 pesos no le van a dar a los trabajadores rurales, pues deben tener muchísima guita los trabajadores rurales, que por cierto hoy 17 de noviembre es el día de los trabajadores rurales, además del día del militante peronista. Y después hicieron la de Mujica, ¿sí? Más conocido por... bueno, porque estaba en la capital. Porque, estaba, bueno. Porque era porteño. Porque era porteño. Sí, y porque era la figura como más reconocida de los curas del tercer mundo. Y, porque y aparte por esos asesinatos. De ser rico. Exactamente, era la oligarquía. Y se hizo peronista, de ser oligarca. Y aparte porque su asesinato fue muy violento y casi televisado, diría. Pues, claramente. El de Angelelli no, el de Angelelli le chocaron el auto mientras él iba en la ruta, se mató, como Santiago Maldonado, que apareció ahogado. Claro, se tiró al río. Sí. Bueno, y ahora este último, que van a ser Caito y Anita, se puede decir, ¿no? Sí, sí, claro. El 7 de diciembre, que es cuando se va a presentar la historieta de los Palotinos, ¿no? La verdad que qué lindo. Sí, ¿no? Es lindo realmente. Bueno, se nos termina 12:54, el programa. Débora, yo no quiero que se me termine el programa. Yo quiero seguir dos horas más. Vos le preguntaste como humano, yo le preguntaría como no humano, pero me carece de sentido. Vos decís que es un santo y por eso no puede. La santidad está en todos. No. Y en todas. Y yo los tengo engañadísimos. Tal cual. Pero quizá queremos ser normales. Yo ahora tengo un montón de me aposté con tres personas que son gallinas, yo soy de Boca. Nos apostamos, quien gana paga la cerveza, pero una por gol. Y entonces, por ahora son 4 cervezas, pues 2-2, son 4, vamos a ver el otro partido. Y el tema es si llegamos a penales, si sumamos las cervezas, porque hay que tomárselas. Bueno, hay que tomártelas todo el día. No, nos juntamos y nos las tomamos. Por ahora nos tenemos que tomar 4. Ponerle que queda 1-1, ya son 6. Si tenemos, estamos ahí, que si sumamos las los penales o no sumamos los penales. Bueno, qué seamos difícil. Normales. Por el hígado de todos, yo diría que no sumen los penales, ¿no? Esperemos que no tenga que sumar. Bueno, pero por la falta de consumo interno, bien. Claro, bueno, viene bien. Viene bien. Tiene una... auspicia el consumo, eso sí. Está bueno. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Sí, ahora, ustedes muchísimas pídase. Gracias a los dos por haber venido. Gracias, realmente, gracias a ustedes. Es un placer. Gracias. Todo gracias. Lo que podamos, bueno, ya saben, el 7 de diciembre hay un festival que se hace en Villaluro. Después vamos a pasar bien los datos y vamos a compartir con todos para que puedan. No me quiero olvidar que lo están organizando también, además del observatorio, los chicos de Resistiendo con Aguante Comuna 10. Mira vos, acá tenemos a uno de los de Resistiendo con Aguante, que tiene una radio. El que pueda, que traiga algún alimento. Alimentos no perecederos, como siempre, los que puedan. Va a estar organizado como para que sea igual que lo de Homero Manzi, o mejor. Siempre vamos por más. Vamos siempre por más. Claro, ahora sí que tenemos que ir por más de verdad. Vamos por más. Así que bueno. Lo menos más fue un éxito. A los dos, muchas gracias, porque los dos trabajan con el alma de la gente. Y eso es bueno. Vos también, Débora. Chicho, gracias por habernos acompañado hoy. Gracias. Sabemos que después va este programa, lo comparte también en Resistiendo con Aguante el día lunes, entre las 18 y las 20, más o menos, ¿no? Estamos a las 17, a veces 18, 20. No tenemos un horario muy fijo. En Mar del Plata también nos están escuchando, así que muchas gracias a la gente de Mar del Plata y la gente de Córdoba. Y bueno, ahí saben que mañana repetimos el programa a las 18 horas en FM La Boca y después lo pueden encontrar en las redes, porque este es un programa que para mí por lo menos fue un programa de lujo. Nos vemos. Gracias, Gustavo, por haber venido, aunque tenías asueto hoy. Muchas gracias por haber venido. 12:57, los dejamos con la música de estos últimos minutitos. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas aquí. FM La Boca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, no hice nada, perdón. No hizo nada, no tocó nada. Bueno, gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo sábado aquí en FM La Boca, La Hora Sin Sombra, solo para valientes. Florezco fresca como carnaval, si están tus ojos para verme y habitarte un poco más de luz y vida, siempre más de vos en mí. Y tanto que el silencio solo es paz para mis sueños. Pueblan pájaros de libertad tu voz. Sí, son para 11. Allí donde va a extender.